ya no estás ahí. Arrugado vas, recuerdas haberlo vivido y justo ahí. Y encontrarás hoy tu nombre en ese paredón borroneado. Tu familia, tu hijo debutará en el infantil. No cuida más a la pobre virgencita. Los árboles del arco ya no. Yeah. Invisibles, son las 8 y 5 de la noche. Este programa que vamos a dedicar a la marihuana y a la legalización, ¿no? De la marihuana, y no solo de la marihuana, también vamos a hablar de la necesidad, ¿no? De la despenalización de otras drogas, ¿no, compañeros? Así que, hola. Bienvenidos a este nuevo programa de Los Invisibles, que tratamos de contar o aquello que no sale habitualmente en los medios hegemónicos, como puede ser la violencia institucional, ¿no? Que sufren los pibes de los barrios, que está muy relacionado este tema que vamos a tratar hoy. Así que vamos a presentar al piso. Está conmigo Juaco Mans. Hola. ¿Qué tal, Juaco? ¿Cómo andan, chicos? ¿De qué vas a hablar hoy, Juaco? Y voy a traer un análisis mediático, digamos, de cómo los medios construyen opinión tratando, bueno, cuando atacan al pibe chorro, que lo relacionan con las drogas, y también un poco cómo se ve la marihuana de los medios de comunicación. Buenísimo, así que Juaco Mans, estamos también con la compañera Yael Jara. ¿Qué tal, Yael? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes. Y acá estamos, en esta noche de faso. Esta noche de faso. De faso, sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Yael? No, y un poco sumarnos al debate, y tenemos alguna, seguramente una entrevista. Un poco de la estigmatización también, ¿no? Conectado con lo que es violencia institucional, cómo se estigmatiza al pibe, el pibe chorro, el pibe drogadicto, digamos, ¿no? Cuando la droga arrasa todas las clases sociales, ¿no? Bueno, y ahí es un debate bastante complejo, ¿no? Porque también la legalización, las drogas legales, las que no son legales, bueno, un también poco de eso. Vamos a charlar un poco sobre la diferencia, ¿no? Entre la legalización y la despenalización. Y bueno, vamos a ver esos matices que hay por ahí. También estamos con Lucas Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Lucas? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Un poco de eso, diferencia entre despenalización y legalización. Y en la medida de lo posible vamos a ver si se puede hablar de qué pasa en otros países. Realmente tuve bastantes problemas con ese tema. ¿Por qué? es muy contradictorio, daría la sensación de que ni los expertos saben diferenciar entre qué es despenalizar y qué es legalizar. Y si podemos también hacer un viaje en el tiempo a un periodo en donde, de la historia norteamericana, en donde se prohibió una droga que hoy día nadie pondría en lugar a dudas que debe ser legal. Estamos hablando del alcohol. Exactamente. Del alcohol, que claro, uno se olvida que también puede ser llamado droga, ¿no? Y que sin embargo su publicidad está presente en todos lados, ¿no? Las propagandas de Quilmes, por ejemplo, son un claro ejemplo de cómo se asocia la diversión muchas veces con el alcohol. Y como que pareciera ser una droga inocua, pero sin embargo es uno de los principales motivos de los accidentes de tránsito y demás. Y a veces se carga mucha tinta contra la marihuana, por ejemplo. Y ahí hay que ver, ¿no? Que hay también otras drogas que son legales y quizás más perjudiciales. Por ejemplo, el tabaco también es una droga que causa muchas muertes todos los años. Así que bueno, vamos a tener también entrevistas en el piso. Ahora vamos a seguir adelantando que vamos a estar hablando. Acaba de llegar Nico Bulacio, otro de nuestros columnistas acá en Los Invisibles. Nico, ¿de qué nos vas a hablar hoy? No, hoy vamos a dar una opinión y vamos a también a pasar un poco de las opiniones de varios políticos como Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Altamira, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenísimo, así que vamos buenas noches, mejor dicho. En un contexto electoral también vamos a charlar una editorial bastante interesante en la revista THC con respecto a este tema, ¿no? A cómo puedes llegar a convertirse, se convirtió en un tabú, digamos, el tema de la despenalización y la legalización de las drogas en estas últimas elecciones. Y vamos a ver qué piensan, ¿no? Los que son candidatos a gobernador de la provincia y también a presidente del país. Así que bueno. Estaría bueno que te puedas sumar del otro lado al debate, así que vamos a tirar 470-4485, porque estaría bueno que se arme un debate. Y bueno, no me quiero. Facebook, Los Invisibles Radio. Sí, a ver qué pensamos, ¿no? ¿Qué pensás del otro lado sobre los debates que vamos bien a armar? Tampoco me quiero olvidar de presentar a Nicolás Hernández del otro lado ahí en la operación, metiendo su mística ahí el Nico. Así que vamos a escuchar unos temas también que hablan de esto, ¿no? De las drogas y de cómo se muchas veces la sociedad la caretea con respecto a eso y por qué hay drogas que sí, hay drogas que no. Bueno, vamos a empezar escuchando entonces al Piti Álvarez con Viejas Locas en Legalícenla y también a la Vela Puerca. Así que los escuchamos. Policía debe llevarte si robas.

estamos en todas partes. Los Invisibles. Planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben lo ven de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Porque privas a mi gente de este bienestar. Si es tan normal como cualquier fruto natural, no te enseñaron a la Pachamama a respetar. Entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da. Allá la alabanza por la hierba santa. A Babilón el fuego por prohibirnos de esta planta. Y no pueden, no, apagar la caña mientras arda. Y el humo en mi garganta, y el humo me levanta. Y encuentro tanta paz. Bien, seguimos en Los Invisibles, ya siendo las 9 menos 20 de la noche, en este programa especial hablando sobre la legalización, ¿no?, de la marihuana y también la despenalización de otras drogas. Y estamos con Lucas Costa, que nos va a comentar un poco de qué se trata esa diferencia. Sí, bueno, acá en Argentina lo que se discute de vez en cuando surge el tema, es más que nada sobre la despenalización del consumo de drogas en general. Se hace foco en la marihuana, pero de descriminalización del consumo de drogas en general, que básicamente es quitar el tema del ámbito penal en lo que hace al consumo, que sea algo, digamos, no punible, pero no se lo legaliza en el sentido de que no se compra, digamos. En general, lo dijo recién, ¿no?, de 13 de 14 proyectos, como que al despenalizar el consumo también se despenaliza el autocultivo. No sé cómo hace el 14º que no hace eso. Porque la legalización sí sería algo ya más general, sería lo más profundo, como en el caso uruguayo, que es un ejemplo de legalización que incluye ahí la directamente la comercialización estatal. Podría ser privada también, que no es el caso, pero básicamente la diferencia pasa por ahí, digamos. Esto incluye propagandas. Claro, esa sería una legalización total. Claro. Poner a la marihuana, que cuando se habla de legalización generalmente se habla solamente de marihuana, ese es otro claro tema. La despenalización se hace amplia a todas las drogas porque se trata simplemente de que el que consume no vaya preso. Amparado por la Constitución, como mencionaba. Claro, recién. Por esto de que es un acto privado, que no perjudica a terceros. Distinto es si lo hace en la calle, si lo hace con un menor. Pero claro, cuando el consumo de cualquier sustancia se produce en tu casa, la idea de la despenalización es que, bueno, justamente eso, no sea punible. En cambio, la legalización, que por lo general se aplica solo a la marihuana, implica darle un estatuto similar al que tiene el alcohol o el tabaco. En el caso uruguayo, sin embargo, que es lo más parecido a una legalización total, no es tan así, por esto de que el Estado es el único que la puede comercializar, hay unas determinadas farmacias específicas, hay que hacer una lista de consumidores. Bueno, y finalmente tenés ni siquiera... Que escribir. Claro, te tenés que escribir. Ni siquiera está totalmente hecho, ¿no? Cuando hubo el cambio de gobierno, y en realidad ya un poco antes se había congelado, pero con el cambio de gobierno de Mujica a Tabaré Vázquez dio a entender como que, bueno, lo iban a repasar, lo iban a reanalizar. Digamos que no se terminó de aplicar del todo. Bien, entonces seguimos en Los Invisibles escuchando música. Vamos a escuchar a Estelares, América, un tema que habla un poco de esa desolación, ¿no?, de la abstinencia. Me siento muy solito y muy desprotegido. Es esta triste América, aquella vil América. La, la, la, la, la. Yo amaba las noches, ahora no las amo. Los chicos toman drogas, yo ya no tomo nada. ¿Qué va a ser de mí? Espera, ¿qué va a ser de vos? Te escuché decir que el aguardiente me pone bien. Es mi disfraz. Es mi disfraz. Te tengo a vos. El camino está limpio. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Seguimos en Los Invisibles, en este programa especial dedicado a las drogas, a la legalización y la despenalización, y dedicado especialmente también a la marihuana. Para charlar al respecto estamos en comunicación con el Chino, él es el fundador de la agrupación canábica La Plata, de la CALP. ¿Qué tal, Chino? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Todo bien, por ahora todo tranquilo. Por ahora todo tranquilo. Bueno, contanos un poco, Chino, ¿qué es lo que laburan desde la CALP? Bueno, mira, desde la agrupación canábica de La Plata, básicamente lo que venimos laburando desde hace 6 años es, en primera medida, hacer una movilización y visualizar a los que somos consumidores, usuarios, ¿no? En este caso de la marihuana, ¿no? Entonces, la idea principal de la agrupación surgió a partir de eso, de empezar a visualizar el reclamo de un sector, también la problemática de un sector, también, y exponer a todo un movimiento, que es en este caso, ¿no?, el movimiento canábico. A través de los años lo que también fue pasando es que fuimos creciendo, fuimos también necesidad de generar diversas actividades como son talleres de cultivo, eventos como lo fue el jueves de Cati Flow, que se hizo hasta el año pasado, que la idea era un poco también hacer que la movida crezca un poco más, empezar a hablar un poco más de todo lo que representa la cultura canábica de alguna manera. Hablabas de visibilización, ¿no? Uh-huh. Como que hay un estigma sobre, que perdura, ¿crees hoy todavía, sobre el fumador de marihuana? Sí, hay un estigma que perdura, sin duda. Hay un estigma que perdura y también que hace difícil pueda seguir avanzando sobre el tema también, porque muchas veces como que se pone en el sector ilegal o de alguna manera se minimiza el tema o se lo burla de alguna manera. Eso también hace como difícil de alguna manera darle seriedad a la temática. Hablabas de algunas movidas que hacen, como los jueves de Cata y Flow en la Casa Lumpen. Y también recuerdo que organizaban, ¿no?, si no me equivoco, la Primavera Canábica. Sí, bueno, esos fueron diversos eventos que fueron surgiendo a partir de también no quedarnos solamente con la marcha, ¿no? De alguna manera poder hacer eventos donde la gente se esté acercando y darle continuidad a toda la lucha, que bueno, de alguna manera se da todos los años en mayo, ¿no? Pero bueno, ahora en la primavera, por ejemplo, el año pasado también se dio que una copa al aire libre en la Plaza de La Plata, que eso también para nosotros como movimiento fue importante porque es un evento que siempre se da en lugares cerrados, muy privados, y por primera vez en Argentina se hizo en la ciudad de Plata el año pasado, en la Primavera Canábica hicimos la copa. Bueno, como movimiento también nos sentimos súper orgullosos porque de alguna manera seguir avanzando, para nosotros es importante que visualizarnos, ¿no? Y no quedarnos en la ilegalidad, en la estigmatización, de repente también en lo oculto, ¿no? Que no sabe qué es lo que hacen estos pibes en realidad, si se juntan a fumar saco simplemente o en realidad de alguna manera están haciendo que la cultura crezca. Claro, claro. ¿Y tuvieron algún problema alguna vez con la policía por esta visibilización que hacen de... Mirá, nosotros en un principio, hace 6 años empezamos a juntarnos en las plazas, nos juntamos en el parque Pereira, en diversos puntos de la ciudad públicos, hasta que tuvimos hace 6 años un problema en una reunión que nosotros siempre las publicábamos abiertamente, ¿no? Y nos estaban esperando un montón de agentes de la policía, detuvieron a un montón de militantes, entonces a partir de ahí empezamos a hacer las reuniones en lugares cerrados, que hasta el año pasado fueron en Casa Lumpen, ahora este año van a volver a ser en lugares abiertos. Porque también yo, viste, creo que la idea es que podamos visibilizar, no escondernos, ¿no? Pero bueno, a partir de lo que nos pasó, de que nos detuvieron, perdimos un montón de militantes, porque obviamente que de alguna manera hay muchas personas que no es solamente el hecho de fumar, sino también, como vos decías, viste, el hecho de ser estigmatizado, de repente de perder laburo, o de tener un problema familiar. Hay personas que de repente no lo entienden mucho esta problemática, ¿no? Claro. ¿Y vos crees que específicamente la sociedad de La Plata es una sociedad más conservadora con respecto a eso? No, o sea, personalmente pienso que la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria, ¿no? Me parece que eso está a la vista de todos. Y eso de alguna manera hace que la problemática como que esté menos oculta, ¿no? Basta con ir a una plaza de cualquiera de las que tenemos en la ciudad para darnos cuenta de que en la ciudad de La Plata, como que a través de estos últimos años fue cambiando mucho con respecto a lo que son los consumidores, a también el hecho de esconderse también. Me parece que eso también hace que uno visibilice lo que hace, también hace que uno también se haga cargo, que de repente no sea ya algo que esté oculto, ¿viste? No sé, o dejado a la ilegalidad, por así decirlo, ¿viste? Claro. Otra problemática también. Y bueno, entonces vamos progresando, ¿crees, con los años con respecto a eso? Y también preguntarte, ¿qué es lo que piden ustedes como militantes? Mirá, como militantes, o sea, obviamente lo que queremos es un cambio en la ley de drogas, ¿no? Que no se han visto los usuarios como delincuentes, primeramente es eso. Obviamente que yo como activista canábico y un montón de activistas más perseguimos la regulación, ¿no? Que quiere decir no solo la legalización de la sustancia, sino la regulación para la producción, para la distribución, porque personalmente entiendo que la despenalización lo único que haría es hacer que el usuario no sea un delincuente para pasar a ser un enfermo, ¿no? Pero seguimos teniendo el problema de dónde sale la sustancia. No penalizamos el uso, pero penalizamos la tenencia, la producción de la sustancia, y la sustancia de dónde cae, ¿del cielo o vamos a seguir esperando que venga de Paraguay? Entonces, claro, existe una lesión más productiva con respecto a eso, y pienso que hay que tomar el toro por... No, los cultivadores en este caso, ¿no? Que son los que tienen la experiencia. Y también preguntarte, Chino, con respecto a los candidatos, ¿no?, a gobernadores que tenemos. un tema picante ese, ¿no? Da un poco de risa los candidatos, sí. Ajá. ¿Y vos crees que hay alguna diferencia entre las posturas de que pueden ser, por ejemplo, Solá, Aníbal Fernández y Vidal, que es hoy lo que encabezan, digamos? Mira, o sea, pienso que algunos entienden, Aníbal Fernández un poco entiende lo que es, ¿no?, la lucha contra la guerra a las drogas, ¿no?, que se viene llevando a cabo desde el Estado, sabe que fracasó la lucha contra las drogas. Me parece que también todos entienden que esto tiene un costo político. Entonces me parece que hay que preguntarse quién está dispuesto a asumir el costo político de esta decisión también, ¿no? Claro. Porque me parece que hoy por hoy, y con la temática... Porque, a ver, o sea, yo sinceramente soy apartidario, o sea, milito por la marihuana porque soy cultivador, soy consumidor, y porque también no pretendo esperar que un partido venga con una propuesta con respecto a la temática, porque creo que la marihuana es una problemática que excede y que es mucho más amplia y que abarca un montón de instancias más allá de cualquier pensamiento o ideología política, ¿no? Y me parece que ningún candidato va a poder ver esta problemática, porque también tiene un costo político. Para mí la solución al problema, si me preguntás cuál sería, es la legalización. Hay que ver, como te decía hoy, qué político está dispuesto a hacerse cargo del costo político que acarrearía hacerse cargo de la legalización o regulación. Claro, claro. Obviamente que apoyamos cualquier medida que sea en avance de los derechos de primeramente, ¿no?, más allá de la instancia. Particularmente los militantes de la cultura canábica también militamos porque creemos que esto es una libertad individual. No, el hecho de poder decidir qué meterte en tu cuerpo. Chino, acá Nicolás, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar, viste que se ha logrado en Uruguay la legalización de la marihuana, por más que ahora esté medio estancada, se ha logrado un avance importantísimo. Estás poniendo lo mismo en Chile, con la legalización del autocultivo. ¿Crees que puede impactar en los países de la región? Obviamente Argentina. Sin y duda. ¿Se podrá lograr en algún momento que se pueda, que la marihuana sea legal, el consumo, que uno pueda tener su plantita en la casa y no haya ningún problema? ¿Crees que se podrá lograr eso con la marihuana y otras drogas, no? Pienso que a la larga o a la corta es el cambio. O sea, yo tengo un contacto con Uruguay, viajo muy seguido, de hecho con militantes uruguayos, que nos dan una mano terrible así en cuanto a investigación, porque están avanzando muy rápido en Uruguay. Ellos siempre intentan también brindar una mano a los militantes argentinos, entonces tengo mucho contacto. Y también veo que es un gran avance, pero de repente también es un gran avance en la neblina de no ver nada que pasa, porque en realidad nadie sabe bien qué va a pasar con esa ley. También hay que tener en cuenta que Uruguay es un país súper chico, en donde es totalmente diferente la problemática a la que vivimos nosotros hoy acá en Argentina con respecto a las drogas, hablando más en general, y el narcotráfico, y Argentina como país de paso de las drogas, de producción. Entonces tenemos un problema un poco más grande con respecto a los países limítrofes. Claro. Obviamente que nuestra realidad cambia totalmente, porque, por ejemplo, como militantes nosotros hace 6 años teníamos que tomar como ejemplo a Holanda, a España. Hoy por hoy podemos hablar en Latinoamérica, ¿no?, de casos que, como ejemplo, ¿no?, Uruguay, que está llevando a cabo un plan de regularización con respecto a la producción, se está haciendo cargo, ¿no?, el Estado.

murió sin poderlo visitar. Su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa lo corrió del lugar. Pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró. Pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Y murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. No nos ven, no nos ven, no nos tocan, no nos tocan, pero los escuchás por FM Raíces 88.9. Yo estoy bailando, baby. Vamos a hablar del veneno. Qué rico estaba el veneno, qué bien estaba yo. Mis amigos envenenados también parecían inspirados de verdad. Siempre esperando al mal y después a sentirse Superman. Oh Satán. Con dinero lo que quiero, lo pido y enseguida lo consigo. Veneno al principio era tan bueno, eligieron un nombre muy bueno, veneno. Porque uno te pone a mil y empezás a beber y vivir. El otro es la libertad, pero termino pidiendo piedad. Piedad, piedad, veneno. Vino, no vino, quiero veneno. Tengo algo de dinero y un amigo cocinero. Es temprano, pasaron días enteros. No te quiero, pero no te estoy queriendo. Yo estoy ganando, baby. Y la alegría de compartir el buen mal vivir. El buen mal vivir, veneno del bueno. Veneno siempre es veneno, casi no hay malo ni bueno. Me pregunto, ¿existe el freno? No importa si hay veneno. Veneno, gracias por el dolor, gracias por el placer. Por hacerme sentir un esclavo, Cristo que eligió su propio clavo. Veneno. Veneno. Mi cruz, veneno. La luz y la sombra, veneno. El arrepentimiento, el sufrimiento, los tratamientos, las pastillas para recuperarse de las maravillas del veneno. Bien, seguimos en Los Invisibles, en este programa especial dedicado a la marihuana y también a otras drogas, ¿no? Relativo a la legalización y la despenalización. Estuvimos charlando con algunos especialistas, ¿no? También estuvimos charlando con el fundador de la CALP, que es la Agrupación Canábica La Plata, con un abogado que presentó también varios proyectos al respecto. Y ahora estamos con Joaco Mans, que nos va a contar un poco sobre la visión, ¿no?, que los medios generan sobre esta cuestión de las drogas. Sí, así es, Facu. Bueno, la verdad que los medios es como que siempre se la agarran contra la marihuana, ¿no? Y bueno, traje una noticia del diario Perfil, es del 2007, pero es muy interesante, que el copete de la noticia es si Bob Marley lo hubiese sabido. Mirá. Contando cosas malas sobre la marihuana, pero ya empieza mal, porque Bob Marley no murió de cáncer, pero no por fumar marihuana, sino por una herida que se hizo jugando al fútbol y se gangrenó, exactamente. Claro. Así que ya arranca mal, como relacionando el reggae, marihuana, malo. acá nos tira ya el que se murió de un porrazo, Bob Marley. Así que, bueno, un poco humor. Es cierto. Así que mirá el título llamativo, ¿no?, la nota de Perfil. Sí. ¿Y qué habla? ¿Qué dice? Bueno, dice: tiene los mismos efectos sobre los pulmones que fumarse entre 2,5 y 5 cigarrillos de tabaco, según un estudio. Pará, ojo que puede ser real. A mí, yo te digo, buena fuente, Enrique Sims, drogadicto, un periodista drogadicto y poeta, me dijo, no hay nada peor que el humo del faso para los pulmones. Pero yo te pregunto, un tipo que sabe, ¿un fumador de tabaco se fuma 20, 40 cigarrillos por día? Eso es verdad. Para que sea equivalente con la marihuana, te tenés que fumar 6 fasos por día. 5. O sea, como que ya arranca mal. Y bien. Segundo, tiene los mismos efectos sobre los pulmones. ¿En qué sentido? ¿Te da cáncer como el tabaco? No, lo que dice es que tiene los mismos efectos más adelante, ¿no? Como hay que meterse en hondo en la noticia si tenés ganas de seguir leyendo y te enterás que en realidad es porque tiene los mismos niveles de carboxigehemoglobina. Bueno, datos que no son simples de entender, digamos, claro, ¿no?, para un lector desprevenido, quizá. Sí. Tenés que ser médico para entenderlo, pero bueno, es posible, no debe ser ni inocuo, ¿no? Ninguna droga es inocua. Pero bueno, por lo menos da algo a cambio el faso, ¿no? Sí. Porque por lo menos te pega y bueno, el tabaco te lo fumás y que... Algunos dicen que los relaja, pero bueno, qué sé yo. Es como un vicio más de gusto. Habría que ver, ¿no? Pero bueno, es interesante que vos decís, bueno, supongo que me hace mal, pero no sé lo que significa. Y después, bueno, de alquitrán, que también tiene más alquitrán. Después dice, chiquitito al fondo, que los científicos constataron, sin embargo, que el enfisema, que es una enfermedad pulmonar, aparece solamente con el tabaco y no con la marihuana. Bien. O sea, pero eso aparece chiquitito. Y al final de todo dice que estos problemas con la marihuana aparecen solamente si se fuma. Ah, si claro. Si se consume de otras maneras, todo esto que te contó antes, criticando tanto a la marihuana, claro, ni siquiera pasa. Claro, podemos hacer también esencia, ¿no?, de marihuana, podemos cocinar unas tortitas. Sí, se puede vaporizar mil maneras. Claro, sí, formas más saludables de consumir la marihuana y consumir el THC, ¿no?, para flashearla. Pero bueno, la noticia te da a entender una cosa cuando, si lo lees analizadamente, te encontrás con otro. Bien, eso era el diario Perfil. ¿Tenés algún otro sí, medio? Tengo después, bueno, noticias sobre, no sé si ustedes se acuerdan de lo que fue la banda de la Frazada. Sí, sí, en Plaza San Martín. Bueno, lo que hacen los medios muchas veces relacionan y generan opinión y con las drogas se relaciona mucho. Bueno, qué cosa. Pero recordemos, la banda de la Frazada era una banda de pibes que tenían un modus operandi, digamos, delictivo, que usaban una frazada tal como su nombre indica, pero que bueno, que asolaban la Plaza San Martín hace unos años. Sí. Bueno, ¿y qué dice esa nota? Bueno, lo que dice varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, empieza la noticia diciendo: tratan por adicción y delitos a la banda de Plaza Martín. O sea, si es adicción, igual delitos. Ya marcando un estereotipo. Criminalizando. Sí. Dice que... ¿Esto es el Diario del Día? Sí, Diario del Día. Diario del Día, el Clarín de la Plata, más o menos. Después de 8 o 9 de la noche, se meten en la glorieta donde toman alcohol y se drogan con pegamento. Ahí se ponen bravos y salen a hacer de las suyas. ¿Con esas palabras? Sí. Mirá, parece una vieja de barrio. Es una cita de una vecina, en realidad. Ah, pero mirá. Sí. Bien, ¿Que no se identifica por miedo a la banda? Es que claramente dice: el día pudo recoger algunos testimonios que pintan a este grupo de cuerpo entero y permiten conocer un poco más de su movimiento, pero los que realizan algún comentario lo hacen por lo bajo y con reserva de la identidad para evitar represalias. Claro. Represalias por parte de... Pueden echarlos del trabajo. Claro, porque por ahí el niño de la frazada compra el diario del día y dice: epa, mirá la vecina que vive en el piso 15 que, y le tira piedras al piso 15, ¿no? Mientras aspiras. Pero bueno, así que esa era la visión del diario del día. Bueno, que tenés de La Nación. No, sí, tengo, pero quiero leer otra de cómo tratan, ¿no?, al consumidor y cómo tratan al narco. Ah, bien. ¿Qué pasa cuando el narco es el yerno de Elisa Carrió? ¿Qué pasa? El yerno del vice. Ah, del vice. Perdón. Del vice, es cierto. De Toti. Bueno, esto fue algo que dice Clarín, ¿no? Como gran parte del conurbano, el yerno de Toti... Ah, lo dice Carrió. También ha tenido problemas con las drogas. O sea, sos un negro del conurbano, seguro que tenés problemas con las drogas. Y después dice, ¿no?, que es una apretada del gobierno por el tema de las elecciones, y aclara chiquitito al fondo que este hombre estuvo en cana 3 veces por lo mismo. O sea, claramente cuando se trata de un narco que es amigo del poder, se lo defiende. ¿Por qué? Porque está en elecciones. No es cierto que si vos me decís, bueno, es la primera vez que cae en cana, podrá ser una apretada del gobierno, pero ya estuvo 3 veces hace 20 años que cae en cana. Y cuando se trata de un pibe que no tiene familia, que no tiene nada, que se droga, es así. Claro. Se le ataca. Es un delincuente, ¿no? Según la clase social, entonces es si es delincuente o no. Pero bueno, entonces vamos a seguir escuchando música en el aire de Los Invisibles. Vamos a escuchar a Ricardo Iorio en esta gran versión, genial versión del tema de Box Day Blues con armónica. Así que lo escuchamos. Ritmo blues con armónica. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer. Debo de decirte por qué me engañé al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. El dios se me distrajo por un momento, la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, con la que me dan amor.

Bien, seguimos al aire con Los Invisibles, ya siendo las 9 y 20 de la noche. Estamos hablando de este programa dedicado especialmente a las drogas, ¿no? A esta problemática que atraviesa la sociedad argentina. Estamos en comunicación con Walter Dinucci. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal? Buenas noches a usted y a toda la audiencia que nos está escuchando. Primero, Walter, contarle que le cuente a la audiencia, ¿no? ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo hoy en día soy un siervo de Dios, soy un profeta, estoy a cargo de una iglesia, soy ex oficial de la policía bonaerense. En el año 95 trabajaba para el servicio de inteligencia de la bonaerense y fui secuestrado por otro grupo de policías que me secuestraron y me mandaron a matar porque según ellos y la superioridad yo estaba investigando cosas que a la superioridad no le gustaba. Estuve 19 años fuera de la fuerza y en diciembre del año pasado, en una protesta que hice en el Ministerio de Seguridad en La Plata, estuve 4 días encadenado y después de 19 años logré, soy el primer caso de la historia que me rehabilitaron. Y ahora me tienen que reincorporar, pagar los 19 años de sueldo y darme la jerarquía de comisario inspector, que por fe calculo que es en estos meses. ¿Y usted actualmente está, digamos, trabajando, entonces, impulsando políticas, proyectos? Sí, yo hace 11 años que hago proyectos. Si ustedes entran a la página bastadeinseguridad.com, es un proyecto que yo soy el autor. Yo lo escribí en el año 97. Que se puede ver hasta hoy en día, lo escribí, lo presenté en gobierno, en Cámara de Diputados. En el 95 escribí un proyecto también para terminar con la inseguridad, que me tildaban de loco en esa época, fui tapa del Diario Popular. Y todo lo que yo escribí en esa época, la policía comunal, ese proyecto también lo escribí yo, que está en la página. En esa época me tildaban de loco, que no podía hacer, y bueno, hoy es lo que está pidiendo toda la sociedad. Sí. Lo que yo escribí hace 14 años atrás. Y a la vez usted está al frente del movimiento político cristiano. Cristianos al Poder se llama, sí. Bien, bien. Bueno, una introducción, digamos, para que la audiencia sepa con quién estamos hablando, entonces con Walter Dinucci. Y Walter, entonces, hoy estuvimos hablando sobre el tema de las drogas. ¿Qué es lo que usted piensa que se tiene que hacer desde el Estado, digamos, para atender esta problemática que tiene múltiples aristas, digamos? Sí, es un tema, es complicado hablar de eso, no es que tenga miedo, no le tengo miedo a nadie, ¿no? O sea, le conté mi historia, lo que me pasó, que me secuestraron 4 veces, me vinieron a matar, así que estoy curado de espanto, pero soy consciente como un hombre de la fuerza de que el problema de la droga es que los mismos políticos permiten que entre, porque es facilísimo evitar la entrada de la droga a este país. El gran problema pasa por ahí, si la droga no estaría, no existiría el consumo. Rápidamente. Y después hay una sociedad que desgraciadamente, con respeto lo digo, no agrediendo a la sociedad, hay una sociedad que está enferma, que en especial o en general son los chicos. Hoy tenemos a nuestra juventud, la gran mayoría se han probado la droga. Es una locura lo que está pasando. Yo recuerdo en el año 97 cuando escribí el proyecto de Basta de Inseguridad, que la gente que está escuchándome puede entrar a bastadeinseguridad.com. En esa época ya lo venía diciendo, que el 80% de los delitos eran cometidos por personas reincidentes. Eso quiere decir que hasta hoy en día sigue pasando lo mismo y nadie me hace caso. En realidad hoy el problema no es el delincuente que está en la calle. Y hoy para combatir el delito, que yo vivo discutiendo con todos los jefes de la policía, porque yo manejo la página policiabonaerense.com, soy periodista también, y entro siempre al ministerio. Yo le digo a todos los políticos que puedo hablar, digo, ustedes se siguen equivocando, porque lo que están haciendo de meter más policías en la calle, como la política de Scioli, es mentira que es una política preventiva, eso es una política represiva. Porque si yo pongo policías en la calle, estoy reconociendo que se va a cometer un delito. ¿Me entiende lo que sí, lo quiero llevar? Admitir que creció el delito. Sí, claro, porque si yo pongo más policía, le pongo más chaleco antibala, le doy arma más grande, pongo más patrullero, estoy reconociendo que va a haber un delito y que no lo puedo evitar antes que se cometa. Entonces acá el problema es evitar el delito antes que se cometa, porque que Scioli a mí como ciudadano me ponga, me rodee mi manzana de patrullero, me está reconociendo que hay delito y que él no lo puede evitar. Y yo quiero que lo evite, no que lo reprima. Claro. Y para evitar el delito se evita en el sistema carcelario, que esto lo vengo hablando hace 14 años. El problema en la Argentina está adentro, en el sistema carcelario, que un delincuente primario va a una cárcel y convive durante toda su condena con delincuentes profesionales. ¿Y qué nos da el Estado a nosotros cuando ese chico sale? Un delincuente profesional. Y igual, te volviendo al tema de las drogas, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que usted que es el camino? Obviamente debe estar en contra de la despenalización, ¿no? Pero eso es una vergüenza, sí, una locura. ¿Y qué cree que es el primer paso que hay que dar, digamos, para combatirlo? El primer paso, decirle la verdad a la sociedad, que la droga mata, que la droga es veneno, que la droga lleva a delinquir. Ahora estoy justo en mi oficina pastoral y recién termino de atender a un chico que, es un hombre grande, debe tener 40 años ya, pero que él fue adicto, él vendía droga y ahora está recuperado porque conoció la palabra del Señor. Yo le cuento mi caso personal. Yo, siendo policía, no fui delincuente nunca, la verdad, nunca cometí delito, no tengo causa penal, pero fui de mano dura. Reconozco que yo era de un carácter fuerte. Y cuando yo conozco el camino de Dios, el camino del Señor, hace ya 19 años atrás, hoy ya tengo yo más de 200 chicos que yo he entrado a los penales, les prediqué y los bauticé. Yo salí muchas veces en Policías en Acción, que ando con una pelo pincho, me meto a los penales y los bautizo. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo antes tenía una mentalidad que al delincuente había que matarlo o meterlo preso, porque era lo que a mí me habían instruido en la fuerza. ¿Entiende lo que le quiero decir? En la fuerza me enseñaron eso a mí en mi época. Al delincuente o lo mataba o lo meté preso. Y yo me crié con esa costumbre. Y así me formé yo como miles y miles de policías, ¿no? Usted, cuando yo... ¿Cómo? Sí, usted le tocó esa posibilidad de matar delincuentes. Y tuve un montón de enfrentamientos, trabajé muchísimos años en inteligencia, en investigaciones. Imagina que estuve cientos de enfrentamientos y todo lo que sea dentro de la policía, no nada ilegal, hice de todo. Estuve trabajando en muchas brigadas. Pero cuando vine al camino del Señor, entendí que esas personas son personas que necesitan a Dios, que necesitan a Cristo. Y ahí comencé yo a meterme en los calabozos. Los que antes yo metía preso o capaz me enfrentaba a los tiros, después empecé a meterme en los calabozos a predicarles. Tal vez me esté escuchando alguna persona y piense igual que yo hace 20 años atrás y me diga, este está loco, a los delincuentes hay que matarlo, meterlos presos. Yo pensaba lo mismo antes, hasta que entendí que es parte de una sociedad enferma que necesita ser restaurada por el Estado, por los políticos. El Estado no está haciendo nada con la Argentina, no está haciendo nada con el pueblo. O sea, más allá de que es un delincuente, por supuesto tiene que ir preso. Yo no digo con esto que la persona que cometió un delito porque estaba alcoholizado, drogada, hay que dejarla en libertad. No, para mí tiene que ir bien preso, ¿me entiendes? Porque muchos se confunden conmigo y piensan que ahora soy el pastor buenudo, que el que va preso, el que cometió un delito drogado, hay que dejarlo en libertad. No, tiene que ir preso. Pero en la cárcel hay que rehabilitarlo, tanto del delito como de la droga, para devolvérselo a la sociedad, persona reintegrada a la sociedad. Pero el hecho de drogarse en sí mismo sin cometer otro delito, ¿es motivo suficiente para ir preso? ¿Cómo? No le entendí la pregunta. Claro, una persona que se droga, sí. ¿Tiene que ir presa según usted? ¿Por más que no cometa ningún delito? No, yo no dije eso. No, eso es una adicción, hay que tratarlo. Está bien. No, es lo mismo que una persona que fuma un cigarrillo o que toma un vaso de alcohol. No hay que meterlo preso. Claro, por eso la pregunta... Es una adicción. Claro. ¿Qué hay que hacer en tal caso? Porque actualmente la ley dice que sí, por eso digo. Entonces usted sí estaría a favor de modificar eso. ¿La ley qué dice de ahora? Claro, la ley de drogas, que ya tiene más de 20 años, considera que es punible, digamos, la tenencia. No, pero claro, una... Es una tenencia. Claro, pero al ser la tenencia también es punible en cierta forma el consumo, por eso. Bueno, eso era antes, ahora está despenalizado. Y, bueno, no, pero está bien. Pero usted entonces está en contra de que alguien vaya preso por consumir. ¿Por consumir? Ah, sí, sí. No, porque es una adicción, es una enfermedad. La verdad, la adicción es una enfermedad. Hay que tratarle a esa persona y ver por qué se droga. Y eso no se hace bien ahora, digamos. ¿Y cuándo se hizo bien? Claro. ni antes ni ahora, ahora mucho peor, porque el despenalizarlo ahora es incitar a todos los chicos a que se droguen. La verdad, la adicción es una enfermedad, hay que verlo por ese lado. Entonces, ¿cómo yo desde el Estado? Mire, hace 3 años atrás, no sé si ustedes acordarán, una locura que hizo el gobernador Scioli, o desde el gobierno, que en todas las comisarías, en todos los hospitales, en todos los lugares públicos había un afiche. Yo me pedí un día prestado uno porque hice una nota periodística con eso, que decía, no importa con quién tengas sexo, el tema es que lo hagas con un preservativo. Y había la foto de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. O sea, es una locura eso, que el gobierno le diga a mis hijos o a mi nene, no importa que vos tengas sexo con un nene, mientras que uses un preservativo. No sé si se acuerdan de esa publicidad de hace de 3 años atrás. Personalmente a mí me parece bien, pero... ¿Cómo? Personalmente a mí, yo estoy de acuerdo, digamos, con lo que propone esa publicidad, pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Claro, pero eso es seguir deteriorando la sociedad. Que un hombre tenga sexo con un hombre, o una mujer tenga sexo con una mujer, es seguir enfermando y deteriorando la sociedad. Sí, pueden ser puntos de vista, Walter. Le hago una pregunta, con respecto sí. al Papa... Al Papa Francisco, ¿usted qué postura tiene con algunos gestos que ha dado? ¿Cómo qué gesto? A ver, pues no sé, porque me generaliza, específicamente a qué gesto se refiere. Claro, por ejemplo, estas nuevas posturas que a veces se pueden quizá confundir con progresismo, ¿no? Empezar a ser más laxo en cuanto a esto que usted mencionaba, por ejemplo, como el preservativo, ¿no? Como el papa anterior, Ratzinger, iba a África, por ejemplo, y hablaba en contra del preservativo. Este papa lo vemos con una postura más blanda en esa cuestión. Sí. Si usted me hace esas preguntas, yo sí me tengo que sujetar a la palabra de Dios, que es a la Biblia. Así que yo le respondo, no tengo ningún problema en responderle, pero no me voy a salir de la palabra de Dios. Como un siervo de Dios y como un profeta, no me voy a salir de la palabra. Sí. Y la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, sí, Dios sí. ama al homosexual, Dios ama al delincuente, Dios ama al violador, Dios ama al homicida, Dios nos ama a todos. ¿En eso me comprende lo que le digo? Sí, sí, claro. Pero Dios aborrece el pecado. Que Dios ame a todas las personas no quiere decir de que Dios comparta los pecados. Entonces, uno como predicador de la palabra, sea cura, o sea un profeta, o sea un pastor, o sea un papa, sea el ministerio que tengamos, no nos podemos ir de la palabra por conveniencia del tiempo o por conveniencia política. Sea el papa o sea yo como profeta, cualquiera de los dos. O sea, no podemos agregarle algo, porque la misma palabra de Dios en el último libro, que es el Apocalipsis, y los últimos dos capítulos, el 21 y 22, y dice, cualquiera que quite o agregue algo a esta palabra será condenado. Entonces, ni el Papa, ni un pastor, ni un profeta podemos ni agregar ni quitarle nada a la palabra por decir, no, pero estamos en otro tiempo, en el año 2015. El Papa, escuché en uno de sus discursos, si no me equivoco, que él acepta el tema del lesbianismo y esas cosas. Y eso en la Biblia es condenación. Yo en mi iglesia, por ejemplo, le doy la bienvenida cada vez que viene un travesti, un homosexual, una mujer lesbiana, pero yo tengo la obligación de decirle lo que dice la palabra. Si quiere seguir en su condición, yo no discrimino a nadie. Pero como siervo de Dios, estoy obligado decirle, mirá, en el libro de Romanos capítulo 1, en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, yo debo predicar, después la persona decide, porque no nos debemos olvidar que Dios es el libre albedrío y que en definitiva cada ser humano después, tarde o temprano muerto, según aquel que cree en Dios, ¿no? En la palabra, tarde o temprano cada uno de nosotros va a pagar y a rendir cuentas por nuestras obras, hayan sido buenas o malas, tanto los predicadores como el ser humano común. Entonces, hay cosas que está diciendo el Papa que para mí no están acordes a la palabra de Dios. Uh-huh. Y Walter, le hago una pregunta como para ir cerrando ya. ¿Qué cree que sería la medida a tomar? Imagínese, supongamos la situación de que su hijo no fuera homosexual o fumara un porro. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría ante eso? Yo, si hubiese sido en otro tiempo... Por eso le digo cómo Dios cambió mi vida. Si a mí me hubiese pasado eso hace 20 años atrás, que yo no conocía al Señor, y yo tenía un carácter bastante fuerte y capaz que le pegaba un cachetazo o no sé, no le iba a matar, pero no sé, lo hubiese enfrentado con una autoridad equivocada. Hoy en día le hablaría y oraría por él, porque entiendo que son temas espirituales. O sea, si le vuelvo a repetir, si le pasara, yo tengo 3 hijos, si le pasara a alguno de mis hijos, hoy en día ni loco le levantaría la mano, no lo echaría de mi casa, pero sí le advertiría con la palabra. Mis hijos, gracias a Dios, conocen la palabra, están en la iglesia, tocan la guitarra, la batería, cantan, conocen la Biblia y saben discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, si una vez que mi hijo es mayor de edad, decide hacer una forma de vida que no acorde a la palabra de Dios, yo más allá de hablarle y orarle, no puedo. Es lo mismo que me pasa, yo tengo una iglesia a cargo, tengo varias, pero en la que yo pastoreo me refiero, yo me ha pasado que ha venido gente que estuvo un mes bien y después se volvió a hacer cosas que no estaban en la Biblia y yo no puedo hacer nada. Los hermanos me dicen, ¿y usted no va a hacer nada? ¿Y qué querés que haga? ¿Que lo encierre? ¿Que lo mete en una jaula? La persona es libre, qué sé yo, se quiere volver al mundo, quiere volver a drogarse. Nosotros por nuestra iglesia, yo llevo ya 9 años ministrando, han pasado 1000 almas. De las cuales quedaron 150. O sea, no es imposible, pero no es fácil ser cristiano o vivir una vida de cristiano conforme a la palabra, porque Dios nos ama, pero nos exige santidad, nos exige de que no pequemos, Dios me exige a mí de que yo tengo que respetar a mi esposa, tengo que respetar a mis hijos, y a veces la carne es débil, y si uno no está bien en santidad, bien en las cosas de Dios, termina cayendo, me refiero, termina pecando. Ajá. Bueno, gracias Walter por la comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme, espero que haya sido útil lo que hemos hablado, y bueno, Dios bendiga a toda la audiencia y a ustedes. Bueno, saludos. Gracias, igualmente, hasta luego. Hablamos con Walter Dinucci, entonces, profeta de Dios, se autodenomina, también es uno de los líderes del movimiento político cristiano, cristianosalpoder.com. Bueno, seguimos entonces con el aire de Los Invisibles, vamos a escuchar, ahí Nico Hernández me va a poner un tema más, que más vamos a estar charlando, la pipa, muy bien, la pipa de la paz, de Onda Vaga. Poder escapar, poder. siempre escucha hablar de la lealtad. Uno prende la televisión y escucha a uno hablar de la lealtad. Uno prende la radio y escucha hablar de la lealtad. Todos hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad. Y nosotros somos la lealtad. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? ¿Qué puedes pedir un deseo, mi amor? Una bicicleta. Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que seas rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, todos estiran sin preguntar primero. Y esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese falso rico que cuando lo fumo quedo bien chino. Y cuando salgo estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana, yo los mando. ¡Ah! Solo pido por un camino de tierra, la lancha. Bueno, seguimos en Los Invisibles, ya siendo las 10 menos cuarto de la noche. Ya están los compañeros de Blues Obrero para arrancar un programa y terminar hasta la medianoche escuchando blues. Recién hablábamos con Walter Dinucci, militante. Demostración de pluralismo en FM Radio. Claro, claro. Me dijeron que me olvidé de hacer un par de preguntas, pero. No, yo no. ¿Qué sé yo? Son posturas irreconciliables, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué podemos poner en claro esta conversación? El Papa, obviamente, un subversivo dentro de. Claro. De la Iglesia. Sí. Posturas laxas con respecto a. Alejadas de la palabra de Dios, algo así. Claro. ¿No? En algunas cuestiones. Sí, no. Como que esto, que la homosexualidad es pecado al nivel de la violación. Podríamos decir. Y que el Papa comete un error al ser. No sé. Sí, ¿cuál más es la palabra? Laxo. Aunque sí. Sea de discurso, más o menos. Claro, claro, ser más flojito entonces el Papa. Y bueno, son posturas igual irreconciliables. Nos olvidamos de preguntar cómo. Acá Nico me dice, ¿cómo sabe que la droga es mala si nunca la probó? Pero bueno. Siempre cosas que pasan al aire, sí, ¿no? Sí. Olvidos. Bueno, seguimos escuchando música entonces o. Ah, vamos a hablar con Nico Bulacio. Nico Bulacio, ¿qué nos trajiste para. Bueno, digamos. El tema del debate sobre la despenalización de la droga, principalmente de la marihuana, digamos, desarrollada, vamos a hacer un desarrollo más lo que tiene que ver con el ámbito político, ¿no? Bien vamos a profundizar lo que es bien en la política, cómo se debate este tema, cómo se está tratando. Después vamos a escuchar unos audios de Aníbal Fernández sobre su postura, Massa, Altamira. Bueno. Principalmente sabemos que es un tema que se viene debatiendo hace muchos años, 5 o 6 años más, 8 años, podemos. Y ya en el 2007 hubo, sí, un cambio de postura más o menos. Encabezado por Aníbal Fernández, sí. ¿En el 2007 no fue lo de la Corte Suprema, Lucas? No, eso fue en el 2009. Y bueno, cada vez es un tema que se debate y se estanca, pero a medida que se va debatiendo es como que se estanca, pero cuando se vuelve a debatir se debate con más contenido, con más, digamos, como que está a punto de vos sabés que en alguna puede llegar a salir, porque cada vez es más fuerte el debate. Y bueno, como pasó en el 2009, la Corte Suprema lo que hizo fue fallar y donde es, supuestamente, digamos que en algunos casos se cumple y en otros no, ¿no? El que se lo encuentran a uno con un porrito en la calle no lo meten en cana, no se pena, digamos, eso, ¿no? Aunque a veces, muchos casos, vemos que igual la policía los detiene a los pibes, ¿no? Por encontrar un faso. Pero es un tema, digamos, que va mucho más allá de si te encuentran un faso, ¿no? Es el derecho. Sí, Nico. Bueno, seguimos, vamos a escuchar entonces uno de los audios que nos trajo Nico Bulacio respecto a Sergio Massa, que le preguntan, bueno, ¿qué haces si tu hijo se fuma un porrito? ¿Qué harías si dentro de unos años, porque son chiquitos, todavía soy yo? Miri tiene 11 y Toto tiene 8, sí. Bueno, dígalo, encuentra fumando un porro. Lo cago a trompada. directamente. Arrancaría por ahí, después charlaría y le explicaría que en realidad se está haciendo daño. Bien, contundente, Sergio, contundente. Bueno, Sergio Massa pertenece a uno de los sectores políticos de la derecha argentina. Sabemos cómo piensa la derecha en cuanto a esto. Sabemos que ha tenido y tiene grandes vínculos con el tema de la droga. No digo puntualmente Sergio Massa, no voy a tirar nombres, pero sabemos que la derecha es muy cómplice de todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, con lo que tiene que ver con la represión, lo que tiene que ver con reprimir al consumidor y no al que vende, digamos, ¿no? Ajá, al que... no ir al problema de claro, raíz. Claro, no ir al problema, sino ya ir a la víctima, digamos, ¿no? Y bueno. Bueno, Nico, ahora vamos, si te parece, vamos a escuchar a Jorge Altamira, el candidato de la izquierda. El que perdió con Del Caño. El que perdió con Del Caño, exactamente. Porque al singularizar el tema de la marihuana, dice, bueno, che, mirá, la marihuana, tocar un porrito acá, un porrito allá, no pasa nada. Está claro. Es envenenado en el sentido, no. Hagamos la pregunta general, ¿qué hacemos con las drogas? Y la marihuana no es la que más destruye al ser humano, pero para muchos científicos es una introducción. Bueno, yendo al grano. El Partido Obrero está en contra de la represión contra cualquier consumidor, de marihuana o de lo que fuera. Primero porque defendemos la libertad. Y en segundo lugar porque sostenemos que la represión agudiza los problemas que uno quiere resolver. Pero estamos contra de toda represión. En segundo lugar porque quien se encarga de la represión es, como dice la muchacha de hoy, la yuta. Y todo refuerzo a la yuta es un refuerzo a los narcotraficantes. Así que creyendo que resolver un problema, en realidad lo estamos agravando enormemente. Entonces no hay que reprimir absolutamente a nadie. Pero no tenemos que hacer lo que están pidiendo muchos gobiernos, diciendo, bueno, que se legalice todo. No, no vamos a legalizar la producción. Los campesinos en Colombia no quieren cultivar coca. Lo que quieren cultivar. Bueno, escuchamos a Jorge Altamira. Y digamos que comparto la postura con la cual no hay que reprimir al consumidor, sino ir a la cuestión de fondo, ¿no? Pero me parecería, yo creo que es correcto, cada uno tiene el derecho. Me parece también que es la mejor forma de combatir al narcotráfico, todo lo que es esta mafia, todo lo que es esto que es sinónimo de muerte, digamos, ¿no? La mejor forma de combatirlo es sacarle el negocio. ¿Confundió coca con cocaína, puede ser? No. Estaba hablando de que en realidad en el altiplano no es lo que quieren producir cocaína, sino producir la coca, los ojos de coca, esa tradición milenaria que tienen de mascar coca. Y bueno, como decía, con el tema de los derechos individuales, digamos, o sea, hablando en este caso del que se fuma un porro, se toma una línea, digamos que es dañino, sí, bueno, pero el alcohol en exceso también es dañino, el cigarrillo también es dañino, más dañino de lo que uno por ahí se imagina, de lo que uno se pone a pensar, digamos, ¿no? ¿Qué vamos entonces? ¿Vamos a prohibir cigarrillo, vamos a prohibir alcohol, no? Y, digamos, cada uno elige su vida, hace su vida, si no molesta al otro, hace su vida lo que le parece, ¿no? Tengo que, para contar Felipe Solá, la postura de Felipe Solá, que tiene una medida bastante original, propone. Dice que la provincia atraviesa una crisis epidémica de consumo y que atribuyó la deserción escolar al uso de marihuana. Y propone esto, propone multar a los que fuman. Una multa por fumar porro. Porque dice, no sirve llevar presos a los pibes que fuman porro en público, aclaró. Bueno, eso ya es irse hacia los extremos, pero represivos. Nadie quiere meterlos presos ahora. Pareciera que nadie quiere meter preso al consumidor, pero cada vez que se habla, como que hay un miedo a la palabra despenalización. Porque entonces nadie quiere que vaya la gente presa, pero nadie quiere derogar la despenalización. Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos en una encrucijada. Esto habla mucho a veces de que hay grandes sectores políticos que tienen negocios, porque si no, no te podés explicar que no quieran ni tratarlo, porque no es que no estoy a favor, no se tiene que ni que tratar, claro, digamos. No, o sea, es como que hay un temor a perder votos, no sé, por hablar de la palabra, porque cuando les preguntás específicamente, como pasó, específicamente si merece ir preso a alguien por fumar o por consumir lo que sea, te dicen que no, pero al mismo tiempo que la ley tiene que mantenerse. ¿Les parece que escuchamos el audio de Aníbal Fernández con respecto a la marihuana y a las drogas? Atenta contra las libertades individuales. No hay que ser un genio. No hay que inventar de esto una cosa que fuera desgarrante en cuanto al análisis que nosotros nos tengamos que proponer. Y además de ello, y por sobre todas las cosas, no es sutil, no disuaden esas legislaciones, no han conseguido por esa vía, no ayudaron, sancionaron casi todo y hasta con torturas para concluir con último resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Nulo, nulo de nulidad absoluta. No ha habido resultados positivos. Yo termino como jefe de gabinete, pero si Dios me ayuda, seré senador de la Nación. Y si la ley no salió antes, yo te garantizo que sale después. Pero yo voy a estar metido en la sanción de esa ley, que la modificación de la 23.777 para que empiece a humanizarse y a darle respuestas a los que la están esperando hace mucho. Si hay algo... Bueno, esto era de Aníbal Fernández, ¿no? Hace unos años. 2011. Cuando se estaba en la campaña para candidato a senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Que propuso transformar en norma el fallo de la Corte que mencionábamos anteriormente, que impulsaba la sesión. Es interesante porque no se trata de que si estás de acuerdo o no con que un chico se drogue. Una madre, no es si está de acuerdo o no que su hijo se drogue. Es, si tu hijo se droga, ¿estás de acuerdo con que vaya preso? Claro. Digamos que además el fallo de la Corte, no digo que no sea malo, pero no puede quedar solamente en ese fallo, porque es un fallo que hay como un vacío, ¿no? O sea, es la droga, el consumo de droga está despenalizado, pero no es legal. O sea, y además, a su vez, es ilegal la venta, digamos, o el autocultivo. Entonces, o sea, no te meto preso, pero no te dejo que lo cultives en tu casa. Digamos como que hay como un vacío, ¿no? O sea, tiene que hace ya tiempo que se viene debatiendo, y grandes sectores de la sociedad que vienen luchando por un derecho, digamos, que si no los niños joden a nadie, me parece que no es lo correcto reprimir, no es lo correcto penar. Bien. Penar a la gente por algo que quieren hacer. Bueno, digamos, ¿no? Ahora vamos a escuchar entonces a los Zumbanda para ir cerrando esta noche de Los Invisibles, cerrando este programa especial sobre legalización y despenalización de las drogas. Yeah. Si estás pensando en escapar de este cuento, no te creas toda la verdad. Bueno, ya llegamos al final de Los Invisibles, ya siendo las 10 de la noche. Se viene Blues Obrero. Hoy tuvimos un programa especial entonces sobre despenalización y legalización de la marihuana y también de otras drogas. Charlamos un poco sobre la diferencia entre despenalización y legalización. Estuvimos charlando también con posturas de derecha, ¿no? La católica, católicos derechistas, que bueno, nos comentaban su visión, ¿no? sobre los drogadictos y que la Argentina necesita hombres temerosos de Dios. Pablo Porotto Ríos acaba de entrar al estudio para hacer Blues Obrero. Bueno, estuvimos con Nicolás Bulacio, que nos contó un poco sobre las posturas de distintos candidatos de estas últimas elecciones con respecto a la droga. También estuvimos con Joaco Mans, que nos trajo la visión de los medios de comunicación sobre este tema. También estuvimos con Jae, que estuvimos charlando con... Así es. Con abogados que presentaron proyectos al respecto. Con Lucas Costa, que también nos comentaba la diferencia entonces sobre con despenalización y legalización. Así que bueno, Facundo Damasio, quien les habla, le mandamos un saludo a la mamá de nuestro productor, Nicolás Hernández, a Clide. Un saludito entonces. Y bueno, Poroto, ¿qué va a haber en el programa hoy de Blues Obrero? Hoy tenemos en el programa, vamos a sacar al ingeniero Marcos Actis, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de acá de La Plata, y aparte es quien dirige el proyecto del Tronador, que es el vector satelital que está armando Argentina para ingresar de lleno en la carrera espacial. También nos va a visitar Agustín Rabadán, que es el director provincial de Empresas Recuperadas, va a estar acá con nosotros en el estudio, y también aprovechamos para sacar al aire al compañero Sergio Costas de Chubut, que es el director del Instituto de Economía Social de la provincia de Chubut. Bueno, buenísimo, entonces para escuchar Blues Obrero, así que nos vemos el próximo viernes. Vamos a estar charlando también sobre drogas, pero en este caso sobre el problema, ¿no?, del narcotráfico y demás. Así que nos escuchamos el próximo viernes a las 20.